según medios de difusión masiva de Surcorea, como Yonhap News y el rotativo digital Tongil News, causa una gran protesta no solo entre los surcoreanos, sino también entre los compatriotas en ultramar, el hecho de que la renegada Park Geun-hye negó hasta la indagación de la fiscalía sin hacer caso de la voluntad popular que encendió un millón de velas. Bajo la participación de la dirección del Partido Democrático, Toburo, como la representante y el miembro supremo y otros miembros medulares, el día 21 se constituyó en la ciudad de Daejeon la dirección del Movimiento Popular por el Poder y la resignación de la presidenta Park Geun-hye de los comités urbanos de Daejeon y Sejong de ese partido. Y en la provincia Jeolla del Norte, la acción de cristianos de la provincia por el retiro del poder de Park Geun-hye, en que están integradas 26 agrupaciones. El mismo día en Seúl, 12 organizaciones de minusválidos, como la Asociación General de Entidades de Discapacitados y la de Centros de Vida Independiente de Minusválidos, sostuvieron el mitin en demanda del retiro de Park, mientras que la Asamblea Nacional sobre la Situación de Universitarios convocó la ceremonia de proclamación del Levantamiento General de Estudiantes y declaró emprender el día 25 la huelga estudiantil indefinida. El Consejo de Iglesias Cristianas publicó el día 22 la declaración de condena a Park, que negó la investigación de la Fiscalía. Las asociaciones de literatos y de novelistas, la reunión de escritores y otras dos agrupaciones de literatos que representan el progreso y la conservación publicaron el día 21 la declaración sobre la situación en nombre conjunto. Y 151 profesores coreanos de 84 universidades e institutos de Norteamérica también publicaron la declaración sobre la situación y expresaron que no deben permitir que termine su mandato la presidenta que cometió actos ilegales. Por otra parte, los días 21 y 22, el periódico Gyeongyang Sinmun publicó el editorial que critica a Park, que negó la indagación de la Procuraduría, y el rotativo digital Jaju Sibo y el de coreanos en Estados Unidos Minjok Tongsin, los trabajos que exigen la dimisión inmediata de la mandataria, a quien apoyan 4%.